metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy celebrando los 25 años de MetalPR.com y de HeavyMetalMansion.com. Además de que vamos a estar todo el año celebrando por ahí para abajo esos 25 años. Y yo creo que en todo este mes vamos a estar poniendo cositas de... del pasado y del presente y de lo que viene. Así que un programa hoy va a ser un poco especial, pero vamos a poner mucha música también, como siempre. Así que búscate tu traguito. Mañana es libre para el gobierno y para mucha gente también. Así que busca tu traguito, búscate tu cervecita, que esto ya va a comenzar. Comenzamos con este señor que empezó cuando era la lechonera. Empezábamos siempre con este señor que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el Kevin, la concha la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Que se coloca la cruz invertida en todos los videos y hace rituales satánicos. Y que hizo un ritual a Bad Bunny en la presentación de ayer. ¿Qué carajo tú te vas a hacer esta noche cuando suene la campana? Que mentalmente estés preparado, lo dudo, porque tú eres bruto con cojones. Tú nunca has aprendido un carajo. Señores y señores, mírame, estoy aquí en el tope de la teta de calle y... Va a tener el mismo tostón. Dulce, sabroso y prieto. Gracias al perico que estamos aquí. El lechón del siglo XXI. ¡Queremos rap! Y esta fue la primera canción que sonó en Heavy Metal Mansion. Vámonos con eso. Thank you. Este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Este clásico hecho heavy metal. Estamos empezando este programa celebrando los 25 años de la emisora que nos abrió las puertas y que iniciamos nosotros en este programa. Ya son 25 años que iniciamos la gesta de lo que es metalbr.com y heavymetalmansion.com. Y aquí estamos al pie del cañón como siempre. Hoy un programa un poco especial porque vamos a estar hablando de algunas cosas que hicimos antes y otras cosas que vamos a hacer después. Y recordando alguna que otra cosa. Y antes que se me olvide, usted está en la nueva lechonera del rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se transmite a través de metalpr.com, emisora que cumple 25 años, y heavymetalmansion.com, en encadenados con Avanzada Metálica.net en República Dominicana, el radio.ga en Caracas, Venezuela. Estamos también a través de Pandora Rock Radio de Guadalajara, México, a través de Asalto Mata Radio Rock en España, y en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock, que también celebra pronto su cumpleaños, su aniversario. Así que estamos de fiesta en marzo, todos estamos de fiesta. Y qué bueno, vamos a celebrar. Bueno, yo creo que ya nosotros debemos movernos para un clásico. Vámonos con esto, mira, vámonos con este clásico y no voy a hablar más. Vámonos con esto que es un clásico, clásico. Y lo voy a ver pronto. Clásico. Preparándonos para una semana ir a ver a Laurnes. Nos vamos a ver como parte de una escapadita que nos vamos a dar. No voy a decir mucho porque nos vamos a escapar. Vámonos con esto. Nueva generación. Las mujeres al poder. Vamos a ver. Suénalo.

me dices de Robin? Bueno, ahí teníamos. No, es que estoy mirando que las cosas que me pone la gente y me envía la gente. Ay, Dios mío. Ahí teníamos el tremendo tema de Burning, del disco Burning the Witches, el tema de Warlock After the Bomb. Y vamos a saludar a la gente que está en el chat y que está por todas partes escribiéndonos. Vamos a empezar con uno que hacía tiempo que no venía por ahí, pero que escucha La Lechonera de vez en cuando y de cuando en vez. Juanqui el Chango String, que nos escribió tempranito, empezando el programa, nos escribió. Ahí está, saludado también del grupo. Mira, de todos los que tenemos aquí, esto no cabe aquí. Vamos a saludar a Aldi Tommy, que también está desde temprano. Metalian 1970, que está desde temprano. También está Edwin por ahí. También está Orville, el hombre de Kisman, está por ahí. Un saludo a Choc de la Avanzada Metálica, Jayce River, Dan Merudas, que está por ahí también. Maya Pandora, que nos escribió ahí una linecita ahí en el chat de Pandora Rock. A nuestro amigo hermano Lotocho, que está por ahí también. Poncho, que nos escucha desde Quebradillas, así que saludos. También a Gaby y a los muchachos de San Germán y Sabana Grande, que nos están escuchando. También a Pedro Rivera Mestre, que está por ahí también. Alvin Sierra, que está por ahí también. Y todos los que siempre están escuchando este programa todos los domingos. Y que para eso estamos aquí, para pasarla bien. Vámonos ahora. Ah, espérate, antes de irnos con un tema. Miren esto que yo encontré en esta celebración de los años. Cuando la emisora empezó en el 2001, nosotros no teníamos ancho de banda suficiente en el país para tener una calidad como la que tenemos hoy en día. Hoy en día las velocidades de internet nos permiten, con toda la tecnología que tenemos, tener banda ancha y poder escuchar la música de mayor calidad. Pero cuando comenzó todo esto, pues había que coger la música y cada canción y cada tema, pues bajarle la calidad. Hay que buscar un programa para bajarle la calidad. Por ejemplo, ahora mismo casi todo está saliendo estéreo en 128K y son, ¿verdad? También está a 44.100, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? En esos tiempos, eso era imposible poder tenerlo. Y había que llevarlo a precario, había que bajarlo. Y muchas veces, aunque la emisora podía transmitir a 32K, yo tenía que bajarlo a 16K, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a tener que bajarlo a 16K y lo hicimos. Así que vamos a poner un tema que encontré de aquellos que habíamos bajado a 16K, que se pusieron en el 2001 en la emisora, y para que vean el cambio de calidad. Y luego nos vamos con un clásico. Así que vamos a escuchar esto, que también es un clásico. Y esto también es un clásico. Pero vamos a escuchar esto para que usted vea la calidad que había. We'll be right back. Qué diferencia de cómo se oía en el 2001 de cómo se oye ahora. Pero mira, vamos, ya que estamos con Iron Maiden, vámonos con una doble ronda. Sí, vámonos con una doble ronda. Vámonos con este clásico. Clásico, clásico, clásico. Oh, ¡Qué clásico! Innocent Exile, también de Iron Maiden. Vámonos a poner clásico, ¿sí? Porque ya que estamos escuchando viejera, vamos a escuchar un clásico. Vámonos con esto. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! By the river Styx, I journeyed long and far this day, lurking shadows in the parapets will never make me turn away. Darkened city veiling crimson mist, entombed in time without decay. Never thought it would be like this. It feels like I'm living inside a dream, but my mind tells me I'm lost in the crowd. Breaking free from all the spells chained to my head, sword and axe on my destiny. I watch the stars turning blood red. There is lightness I've got to believe, for this feels like living inside a dream. I know now that I am lost in the crowd. Del Crystal Logic, de los muchachos de Manila Road, Necrópolis, la primera canción, banda de culto. A ver si usted se acuerda de esto. Este que les hable es el Lechón Atómico de HeavyMetalMansion.com. Y ya que estamos en el mes que Iron Maiden visita Latinoamérica, desde aquí de Puerto Rico tenemos un especial de Iron Maiden para todos aquellos que disfrutan mes tras mes el diferido de HeavyMetalMansion.com. Y aquí vamos a presentar varios temas de los archivos de Eddie, del disco ese, de la caja, del box set de Eddie's Archive, y otras cositas más de los bonus tracks que traen los enhanced versions, las versiones mejoradas de los discos de Iron Maiden que han salido en CD, y varias cositas que tenemos por ahí. Así que si usted es bien fanático de Iron Maiden y ya tiene estas producciones, puede ser que ya usted haya escuchado esto, ¿verdad? Pero a todos aquellos que están o que no tienen estos temas, pues se los voy a presentar aquí. No voy a hablar más. Los dejo con temas de Beast Over Hammersmith, del 20 de marzo de 1982. Bueno, y así se escuchaba los Heavy Metal Mansion diferidos. Eran esos programas son los precursores de la nueva lechonera del rock. La lechonera del rock comenzó mucho más tarde, cuando ya habíamos tenido mejores equipos. En esos tiempos eso no se llamaban podcast. Eso era una cosa que se había inventado los Real Players. Y tenía otro nombre. Podcast llega cuando llegan los iPod. O sea que eso es pre-iPod. Eso es mucho antes que cuando los iPod tuvieran la capacidad de los podcasts. Y nosotros pues tuvimos, empezando en aquel tiempo, los Heavy Metal Mansion diferido. Y ha llovido. 25 años celebrando, gente, en la emisora. Wow. Ahí me quedé sin palabras. Entonces vamos a saludar. Vamos a decir que este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que siempre están ahí. Adiós, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué te digo yo? Por un montón de emisoras que si se me fue aquí lo de las emisoras, espérate. Aquí está. Por un montón de emisoras que siempre retransmiten el programa, empezando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio. También estamos los lunes a las 8 por César de Classics. Estamos también los lunes a las 9 por Rockbox Radio. Estamos los lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Estamos también a través del martes 11 de la mañana en Choice Radio, martes 7 de la noche en Spectro FM 98.9 MHz. Martes 8 de la noche estamos en Radio Metal, perdón, martes 7 y 30 de la noche por Radio Metalator, estamos en Venezuela. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Martes 7 de la noche en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Aplausos a todas las emisoras que siempre están por ahí. Vámonos con un tema de una banda que nos gusta mucho. Estos son los muchachos de Helker. Esto se llama Sé Quién Sos. Vámonos con ellos. Refugiado estás en medio de la oscuridad, ideando un virus.

temazo de Imperio con el Cristian Bertoncelli en la voz. Abismos en el cielo es el disco, el tema Prisionero Brutal. Vámonos con esto para reírnos. ¿Sabías que si tienes por lo menos 5 centímetros de grasa en tu cuerpo, podrías parar una bala de 9 milímetros y evitar que llegue a tus órganos vitales? No estás gordo, estás blindado. Clásico, clásico, clásico. Es que es la voz. No hay que decir más nada. Es la voz. Ronnie James Dio, qué clase de firma nos dejó en esta música que tanto nos gusta. Rock and Roll Children del disco Sacred Heart de 1985. Wow. Vámonos con otro clásico. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. 1985 este disco, 41 años, gente. Prisioneros, estos son Los Ángeles del Infierno, del disco Diabólica. Vámonos con esto. Difundiendo lo mejor del metal a todo el mundo. Transmitiendo desde Puerto Rico por 13 años. Reportajes y anuncios de eventos en Puerto Rico. 24-7, 365 de puro metal. Bandas y programación de todas partes del mundo. Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. Eso fue cuando cumplimos 13 años. Ese anuncio es de cuando cumplimos 13 años. Gracias a Jaycee River, que fue la voz. Que tenemos aquí en MetalPR.com. Bestial. Y ahí estamos poniendo clásicos, poniendo en la fiesta que tenemos hoy de los 25 años. Los 25 años de MetalPR.com. ¡Wow! Han pasado 25 años desde que yo empecé esto. Y a miedo me da que me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo desde que yo empecé esta cosa, de verdad que no lo puedo ni creer. Pero estamos aquí al pie del cañón. Mucha gente que ya no está, mucha gente que está, pero bueno, así estamos. Seguimos poniendo música. Tengo aquí, vamos a ver, diablo. Así que yo sigo encontrando clásicos, sigo encontrando cosas aquí que, ay Cristo, yo no sé si yo voy a poner. Vamos a poner esto. Vámonos, seguimos con clásicos y seguimos con lo nuevo, con lo viejo, con lo que sea. Vamos a, hoy el programa está con lo que salga. Vámonos con esto, que es un clásico. We'll be right back. Bueno, gente, ahí teníamos problema con ese track. No sé qué diablo le pasó. Tengo que ver de todos los tracks que tengo, pero empezó a dar problema, así que lo tuve que parar porque se empezó a trancar. Vámonos con esto y vámonos con esto para celebrar el cumpleaños. Vámonos, espérate, yo voy a poner aquí. Espérate, voy a cambiar esto porque nos ocurrió el problema ahora. Dedicado a mi amigo Jaycee River, que ha sido importantísimo en esta emisora y siempre está al pie del cañón con todo y ayudándonos aquí. Así que le voy a dedicar esta canción que yo sé que le va a gustar. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clasicazo del rock español, Panzer, dios del rock, del disco Toca Madera, donde sale Doña Ángeles. Ahí sale Doña Ángeles. Vámonos con alguien que me va a cantar Happy Verde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Clásico, clásico, clásico. Banzai de España, el disco duro y potente de 1984, y poniendo clásicos a montón. cosa que se puso en la lechonera hace muchos años y que ha estado por ahí dando bandazos en Metal PR. Siempre ese tema. Vámonos con otro clásico. Sí. Clásico. Hoy hemos clásico, puesto clásicos como el diablo aquí. ¿Qué es esto? ¡Ey! A mí lo que viene ahí. Ahí mismo. Watch the damn God bless them. They're gonna break the chains. they don't keep us alive. We're gonna fight for the right. Build a wall with the bodies of the dead. And you say, quisiera seguir poniendo música por ahí para abajo toda la noche. Vámonos con esto. Oye, He-Man, ¿sabes en qué se diferencia un hombre de una mujer? Sorpréndeme, Fisto. En que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. excelente tema de los Titan Force del disco Winner or Loser, Small Price to Pay. Vámonos con esto. ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué las donaciones de espermas son más caras que las de sangre? ¿Por qué? Porque son hechas a mano. son artesanales. Bueno, como yo estoy celebrando los 25 años de MetalPR.com, iba a tirarme una canción para mí, pero la acabo de cambiar. Vámonos con esto, que lo he puesto pocas veces y me gusta mucho, y es de culto. Vámonos con esto. Mm-hmm. Este, eso fue Dark Quarter, el discazo temazo de 1987, el Colossus de Agril, brutal, de su disco homónimo. Quería ponerlo, me lo puse pa' mí. Gente, llegamos al final del programa, así que nos vemos, gente, nos vamos con este temita de Riot y nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock. Money in my heart. Run away.